Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio designado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Ariel Torre, pastor adventista de la Iglesia Hispana de Anaheim, en California, de donde estamos transmitiendo este programa. Me acompañan los licenciados Raimundo Velázquez. Bienvenido, Raimundo. Un gusto una vez más por estar aquí. Gracias por la invitación. Saludos a todos los amigos que nos están viendo. Y también Michael Rodríguez. ¿Cómo estás, Michael? Oh, excelente, porque hoy vamos a tocar uno de los temas favoritos míos, que es la profecía. Amén. Y estaremos juntos con ustedes esta semana para estudiar el tópico La Biblia y la profecía. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, busquemos a Dios en oración. Por favor, Raimundo. Oramos. Te damos gracias una vez más, querido Padre, por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Danos la sabiduría, danos de tu Espíritu Santo, para poder así analizar este tema. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. El estudio de esta semana es la Biblia y la profecía. Y sabemos que la profecía es algo fundamental para nuestra identidad y la misión de nuestra iglesia. ¿Por qué es eso, Michael? La palabra de Dios nos dice en Juan 14, 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda. So, la profecía, Dios nos lo está diciendo antes que suceda. Pero ¿cuál es el propósito? Para que cuando suceda, creáis. Es para fortalecer nuestra fe en Él. Es el grande amor de Dios para con nosotros, que por eso pone la profecía, ¿para qué? Para que tengamos una claridad de lo que está pasando y cuando lo que está sucediendo, cuando pasa el tiempo, Dios sigue guiando a su pueblo. La profecía nos da una vislumbre del mañana, pero para poder entender el mañana hay que usar una metodología que sea sensata, sabia o que se ajuste a la palabra de Dios. Hoy en día hay diferentes escuelas de pensamiento. ¿Cuáles son, Marcos, algunas de ellas? Una de esas escuelas puede ser el preterismo, que lo que enseñan es que en el tiempo del profeta todo se cumplió. El otro, que es muy popular en estos días, es el futurismo, que dice que lanza todo el cumplimiento de la profecía para el futuro. Y finalmente es el idealista, es el más reciente, que todo lo trata de espiritualizar. Pero hay uno que es más confiable para nosotros en nuestros días, que viene siendo el historicista. Y el historicista, ¿qué es lo que hace, Raimundo? Ubica que la profecía en la historia. Eso es lo lindo, porque empieza del principio, la historia, empiezan a analizarlo poco a poco y no se queda solamente ahí, pasa al pasado, presente y futuro. Y eso nos ayuda, ¿a qué? Para poder entender mejor. Esa es la base más confiable, el historicismo, porque nos da una seguridad de que Dios está dirigiendo todo. Y a través de la historia vemos que hay un flujo interrumpido, Michael, de eventos, de poderes que nos muestran a nosotros y nos confirman la palabra de Dios. Exactamente, podemos ver que hay un principio y hay un fin. El tiempo del principio del profeta y finalmente el reino establecido de Dios. Ese es el marco en que deberíamos de estudiar lo que es las profecías. Y mejor profecía que Daniel 2 para ver el historicismo en acción, creo que no hay ninguna. En Daniel 2 tenemos bien marcado principio, final, y podemos con la historia rellenar el medio y ver que lo que Dios había anunciado se está cumpliendo. En Daniel 2 está la imagen que vio Nabucodonosor. El Señor quería mostrarle algo al rey y, por supuesto, a nosotros hoy en día al estudiar esta profecía. En el versículo 28 del capítulo 2, ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces dice ahí, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Que dice que comenzando desde los días de Nabucodonosor, Raimundo, dice que el Señor le mostró lo que tomaría lugar hasta los días postreros. ¿Cuándo son esos días postreros? Ya los últimos, los que estamos viviendo casi, ya estamos a la puerta, Cristo está pronto a venir y el Señor en su grande amor nos ha mostrado todo ese misterio, lo ha revelado desde el principio a fin. Eso es una garantía para nosotros que creemos en la palabra de Dios, que nos garantiza de que Dios tiene el control de todo y que nosotros somos sus hijos bien amados por Él. Amén. Y el Señor nos muestra el comienzo, como dije, era en el tiempo de Nabucodonosor. ¿Cómo sabemos eso? El versículo 38, Marcos nos lo dice con claridad. Con claridad nos dice, tú eres, Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro. Ese es el punto de partida de esta profecía. Y en el versículo 44, Raimundo, vemos el final de la profecía. Comienza con Nabucodonosor, pero termina con ¿quién? Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es el reino de nuestro Dios que esperamos con gozo. Nosotros queremos ser parte de eso. Por eso este estudio nos ayuda a comprender, amigo, amiga que nos estás viendo, a entender cómo Dios en su grande amor, Él quiere que tú seas parte de ese reino, que va a ser, ¿qué? Eterno, para siempre. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces, Michael, qué interesante. El comienzo es Nabucodonosor, sí, que es el imperio babilónico. Y termina con el reino de nuestro Señor Jesucristo implantándolo sobre en este mundo. Ahora, veamos el relleno de entremedio, porque había otros imperios y otros detalles. Versículo 39. En el versículo 39 nos dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces, lamentablemente, no todos estos reinos nos está diciendo que van a ser eternos. Solamente uno es eterno. Y es el último. Eso es lo lindo. Amén. Es que Dios nos deja todo. Ahora sí nos pone en charola de plata el plan de salvación. Cómo Dios tiene el control de todo. Amigo, amiga, yo no sé por qué te estás tardando. Jesús viene pronto. El plan de salvación está diseñado aquí para ti y para mí, para que lo disfrutemos ahora y cuando Cristo venga. Y tú puedes decir, bueno, no me gusta estudiar las profecías porque están complicadas. Acabamos de ver que solamente hay cuatro reinos. Y el quinto es el que nos interesa más a nosotros. Amén. Y es la invitación realmente, porque la profecía no es simplemente para revelarnos eventos históricos, es para prepararnos, para alistarnos, para ser parte del quinto reino. Y como dijiste, Raimundo, a nuestra audiencia pueden ellos en este momento, si gustan, ser parte de este reino, si le rinden su vida a Cristo Jesús, que sé que la historia nos abre una oportunidad de salvación, Michael. Exactamente. Y miran, si Dios sabe el futuro, nos dice todos estos reinos, ¿no sabrá el destino tuyo? Si le entregamos a Dios nuestras manos, está en un destino bien seguro para nuestras vidas. Y reconozcamos que Dios tiene el control. Es su palabra, hay promesa. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué? Para que no vivamos en tinieblas. Para que cuando estudiemos la profecía, no se nos diga, ay, qué complicado, sino que al contrario, el Espíritu Santo nos va a hacer entender el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y qué gozo será vernos cuando Cristo venga por segunda vez como familia. Haber dicho, oh, este es el Dios que hemos esperado y Él nos salvará. Y también podemos ver de que no necesariamente ese historicismo es para Daniel 2, sino por lo demás de las otras profecías podemos seguir el mismo principio. Volviendo rapidito a Daniel 2, tenemos el imperio babilónico. ¿Después qué sigue? Medo-Persia, lo podemos ver en la historia universal. Y después de Medo-Persia están el imperio, ¿cosa? Grecia. Grecia. Con Alejandro el Magno. Y número 4 está el imperio romano. Así que los 4 grandes imperios que gobernaron, rigieron el mundo desde Nabucodonosor hasta los días ahora finales, donde después ocurrieron alguna diversificación del cuarto reino y llegaremos a eso más adelante. Pero gloria a Dios que nosotros podemos ver en la historia el cumplimiento profético. Y ese cumplimiento profético, mi querido amigo que nos mira, es para que tú y yo, repito, podamos buscar al Señor. El Señor nos revela los planes que tiene para este mundo. Por lo tanto, prepara tu vida. El tiempo se nos ha acabado, Michael, pero queremos que nos despida con una palabra de oración, por favor. Gracias, oh Padre Celestial Todopoderoso, porque tú nos has revelado a nosotros y has abierto el telón para que podamos ver esas historias y cómo se están cumpliendo ahora en nuestros días. Pero queremos, oh Cristo Jesús, por medio de tu gracia, ser ciudadanos de ese gran reino. En tu santo nombre, amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel Torres, pastor adventista de la Iglesia Hispana de Anaheim en California, donde estamos llevando a cabo esta transmisión. Me acompaña el licenciado Michael Rodríguez. ¿Cómo estás? Oh, gozoso. Y yo sé que en casa se están gozando de este estudio que vamos a tener hoy. Y tenemos un invitado especial, un estudiante de teología de la Universidad de Montemorelos, José Toledo. ¿Cómo estás, José? Gracias, pastor. Bendecido estar aquí con ustedes a poder leer la palabra de nuestro Dios. Y estaremos juntos estudiando esta semana el tópico La Biblia y la profecía. Pero antes de continuar, busquemos a Dios en oración, por favor, Michael. Padre Celestial, ayúdanos a comprender tus verdades bíblicas, para que podamos fortalecernos en este tiempo y también ser un testigo a los demás. En tu santo nombre, amén. Amén. Cuando hablamos de la profecía y hablamos del historicismo, tenemos que hablar de tiempo. ¿Cómo entender el factor tiempo? Nosotros podemos, por cuenta propia, crear algún tipo de interpretación, pero mejor es dejar que la palabra de Dios nos diga cómo se aplica el concepto de tiempo. En el libro de Números, José, en capítulo 14, versículo 34, hay un principio bíblico. Y dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí vemos que ya Dios le revela a Moisés un punto de interpretación de tiempo, Michael. Y tiene que ver cosa con un factor de día por año. 40 días equivale a ¿cuánto? A 40 años. A 40 años, lo que nos indica ya que cuando vemos un número en la profecía, vemos un concepto de día por año. No solamente a Moisés le fue dado esta interpretación, también al profeta Ezequiel, Dios le reveló lo mismo. En Ezequiel 4:6 podemos ver, y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año te lo he dado. Tanto en los días de Moisés como en los días del profeta Ezequiel, que el Señor comunica el mismo concepto, la misma metodología para que no haya confusión. Y era de cosa, un día por año. Eso era algo común dentro de la cultura judía, porque podemos verlo en Génesis 29, 27, que le dice Labán a Jacob, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas, conmigo otros 7 años. Entonces, esto es muy común en la literatura bíblica. Que sé que con Labán tenía cosas, una semana, día por año, eran 7 años que representaba para este tiempo. Y esto es un concepto importante porque entramos al entrar en símbolo, la Biblia habla de 42 meses, habla de 1260 días, vemos ahora un periodo de tiempo, Michael. Tú lo tienes que analizar bajo el contexto, si es simbólico o si es literal. Si es literal, entonces podemos meternos en problema cuando estamos hablando de unas edades tan grandes. Por eso necesitamos seguir ese principio de día por año que hace más sentido en la forma en que interpretamos las profecías. Especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis vemos que esto es un factor muy importante. Por ejemplo, si vamos al capítulo 8 de Daniel, José, y versículo 14, allí se nos habla de un periodo de tiempo representado en tardes y mañana, y cuando aplicamos este concepto, encontramos cuánto tiempo es, Michael. 2300 años. Pero es interesante cómo los puede dar, querido amigo, una pista, porque no es muy común que uno ponga una fecha, como es las 2300, y le agregue tardes y mañana. Eso también te debe dar una idea de lo que se está tocando aquí, es simbólico, tiempo simbólico. Y nos habla de la exactitud, José, que Dios tiene aún para ciertos eventos, como Dios que conoce la historia puede marcar el principio y el final y dándonos fecha con exactitud de estos eventos. Así es, pastor. Igual vemos así, igual en la profecía de Daniel, en las 70 semanas. Nos está dando consejo de poder no tomarlo literalmente, sino simbólicamente. Y si nosotros iríamos a conforme lo que es literal las 70 semanas, no tendría caso la profecía de Daniel. No, no, imagínate, solamente cubre un año, 4 meses y una semana. Así es. ¿Qué se puede llegar a eso? No, no es mucho. Y al mismo tiempo, mi querido amigo, esto debe de ayudarte a ti porque Dios conoce los tiempos. Dios sabe los tiempos y Dios sabe el tiempo que tu vida tiene. Dios sabe el tiempo que mi vida tiene. Y por lo tanto, Él nos está anunciando de la importancia de conocer los tiempos para nosotros prepararnos, ya sea que nuestro tiempo se acabe, porque Dios sabe cuándo se acaba nuestro tiempo. Exactamente. Y también hay otros tiempos que podemos analizar. Por ejemplo, en Daniel 7 hay tiempos y tiempos y medio tiempo. Una vez nos da ciertas pistas. Esa forma no es una forma normal de hablar. Por eso estamos enfatizando ahora que el día por año es sumamente importante cuando vemos la escatología. Y en el caso que mencionamos, Daniel 8:14, vemos que cubre un lapso de muchos siglos, son 2,300 años. Y en esta profecía el Señor delineó diferentes e importantes eventos y cada uno de ellos han ido cumpliendo o se cumplieron tal y como Dios lo indicó. ¿Cómo te ayuda eso en tu vida personal, José? Pastor, igual como se debería de tomar en nuestras vidas personales, sería tener confianza y la fe en nuestro Dios de que todo lo que está escrito es conforme a su palabra, conforme a su tiempo, porque Dios es perfecto y Él cumple las promesas y las profecías que estamos estudiando y se ve en Daniel, no tanto en Daniel, sino en otros libros. Entonces es muy importante, y vamos a recalcarlo una vez más, este principio de día por año, lo necesitamos usar. No es algo que inventaron a nuestros pioneros, sino que es algo bíblico y nos ayuda a poder entender con una forma más clara los tiempos proféticos. Y lo bueno que dijiste algo importante, que es algo bíblico, no solamente nuestros pioneros, pero los reformadores habían visto este concepto, habían descubierto en la palabra de Dios que había un asunto de tiempo y que ese tiempo era una base de día por año para ellos aplicar y entender las profecías de la palabra de nuestro Dios. Y cuando nosotros vamos a la historia, se vemos su cumplimiento cuando usamos y lo aplicamos bien el día por año. Por ejemplo, en la fecha de los 2,300 tardes y mañanas, tiene un comienzo que vamos a necesitar a Daniel 9, que es el 457. Y nos va a llevar, si tú agregas 2,300 tardes y mañanas, nos lleva al 1844. Esa es la forma en que podemos entender de que todos estos reinos, Medo, Persia, Grecia, Roma, necesitaban un tiempo extenso para que se pudiera cumplir la profecía. Y el Señor estaba marcando en estas profecías o en este tiempo, repito, eventos muy importantes, eventos que aún tienen que ver con nuestra salvación, porque en esta profecía de los 2,300 días encontramos la venida del Mesías a este mundo, encontramos su ministerio, su sacrificio, encontramos su ascensión a los cielos y su obra sacerdotal por nosotros en el santuario celestial. Quiere decir que esta profecía de tiempo encierra una gran enseñanza para nosotros y nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Por eso es que tenemos que ser fiel al principio bíblico y mantenernos fiel a lo que Dios ya reveló, al concepto de día por año, cuando vamos a aplicarlo a los consejos bíblicos. Pero el tiempo, como siempre, se nos acaba. Corre rápido y veloz. Y vamos a terminar con una palabra de oración y voy a invitar a José que nos diga en oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Señor. Ahora que hemos leído, estudiado de que usted tiene control de los tiempos, que usted nos ayude a poder confiar en ti, de que el cumplimiento de estas profecías fueron cumplidos por un propósito y eso es para nuestra salvación. Que usted nos cuide, nos ayude a interpretar bien las escrituras y que usted nos bendiga durante el estudio de la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel Torre, pastor adventista de la Iglesia Hispana de Anaheim en California, donde estamos llevando a cabo esta transmisión. Me acompañan los licenciados Raimundo Velázquez. Raimundo, bienvenido una vez más al programa. Gracias, pastor. Aquí con gusto, bien listos para abrir la palabra de Dios y compartirlo con ustedes. Amén. Y también Michael Rodríguez. ¿Cómo está, Michael? Oh, feliz, porque estamos estudiando lo que es la palabra de Dios y las profecías. Y estamos junto con ustedes para esta semana estudiar el tópico la Biblia y la profecía. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vayamos a Dios en oración. Por favor, Raimundo. Oramos. Te damos gracias, eterno Padre, una vez más, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Ayúdanos, danos de tu Espíritu Santo para poder analizar tu palabra y darle una aplicación a nuestra vida. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Resumiendo lo que habíamos hablado de la profecía histórica, vimos que Babilonia fue el primer imperio y terminaba con la venida de Jesús y él iba a instalar su reino en esta tierra. Pero en el medio teníamos otros tres imperios. Estaba el imperio de los Medas y los Persas, estaba Grecia y también estaba entonces el cuarto imperio que era Roma. Y en el capítulo 2 y creo que 7 y 8 hay algunas similitudes. En Daniel 7:7 hay ciertas palabras que se identifican con Daniel 2. Por ejemplo, este reino es fuerte, también el otro era fuerte. Este reino tiene hierro, dientes de hierro, también el otro era de hierro y desmenuzaba. Entonces esas mismas características nos ayudan a identificar cuál es este cuarto reino que tiene similitudes con Daniel 2. Y este cuarto reino, Raimundo, era el Imperio Romano, pero nos quiere llevar el estudio a otro poder que saldría de este cuarto imperio que se le llama en el capítulo 7 y 8 de Daniel el cuerno pequeño. Y vemos que tiene algunas características peculiares, pero en el capítulo 7, versículo 8, allí aparece este cuerno. Y es interesante porque dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Este es en síntesis, este poder es bien diferente, porque trae otros, ¿cómo te dijera yo? Características diferentes, que nos ayudan a entender más para poder identificar este cuerno. Y no sale del aire, sino tiene un origen, sale de los 10 cuernos que viene siendo parte de esa cuarta bestia. Y en el versículo 25, Michael, creo que nos añade un detallito más acerca de este cuerno pequeño. Podemos ver que en el 8 está diciendo que habla grandes cosas, pero en sí no nos dice qué cosas está hablando hasta que no llegamos al versículo 25 que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo. Hay tres cosas que me llaman la atención. Número uno, ¿de dónde procede? Número dos, sus acciones, lo que hace. Y número tres, su expansión o crecimiento. Estas tres cosas nos van dando ya una idea o nos van identificando quizás quién es este cuerno pequeño. ¿De dónde procede? De los 10 cuernos. Entonces la bestia iba a tener sus divisiones y dentro de esas divisiones sale el cuerno pequeño. Que dice que emana del Imperio Romano, Raimundo. Dice que sus acciones lo tenemos que ver con lo que habla y con lo que hace. Al hablar, habla contra Dios, quebranta a los hijos de Dios, dice que muda la ley de Dios, que tiene poderío por 1260 días, como ya vimos, o 1260 años, que quita la obra intercesora de Jesús. Todo esto nos indica cosas, que hay un ataque directamente contra quién, contra Dios. Contra Dios, y ahí, estimado amigo o amiga que nos estás viendo, puedes entender a través de la Biblia cómo este poder es bien claro. La Biblia no nos deja dudas. Dice que va a cambiar los tiempos, va a cambiar el día de reposo por el día domingo. Y tú ahí en la Biblia lo puedes encontrar. Tú no puedes quedarte con dudas en tu mente. Tienes que analizar esto, porque es un alimento sólido para ti. O sea, yo no entiendo... ¿Cómo no poder comprender el plan aquí que Dios ha trazado? Este poder es bien identificado, claro, en la Biblia, cuando dice que ha cambiado los tiempos, la ley de Dios, todo eso. Y la identificación de este poder, Michael, no es algo caprichosa nuestra. Los reformadores, todos ellos vieron, identificaron claramente este poder, porque una de sus características es las tradiciones. Y las tradiciones que pone por encima de qué, de la palabra de Dios, y eso crea un problema para aquel que quiere ser fiel a la palabra del Señor. Ese era el problema que Cristo tenía con los fariseos. Ustedes han puesto a un lado los mandamientos de Dios y han exaltado lo que es las tradiciones. Ahora, todas esas características lo podemos ver en un personaje, en un sistema, en la historia. Y no somos, como acabas de decir, no es algo caprichoso que simplemente es un invento de la iglesia adventista, sino hubo otros reformadores que vieron el mismo panorama que nosotros. Y es la palabra de Dios la que nos dice claramente ese poder que existe y va a existir hasta el tiempo del fin, porque aquí está registrado. Solamente que tenemos que, como familia, como amigos, estudiosos de la Biblia, aceptar lo que su palabra dice. Esto es la palabra de Dios, tenemos que creerla. Y cuando dice acerca de hablará en contra del Altísimo, podemos ver que es diferente porque tiene algo religioso en este poder. Tiene una identidad, o por lo menos se viste de religión, pero sus acciones, como hemos notado y como ya hemos leído en la palabra de Dios, son contradictorias a la voluntad de Dios. Y es interesante porque punto que estamos tratando es cómo va a perseguir a los santos. Es algo que está en contra de lo que la Biblia dice cuando Dios es amor. Entonces, como este se hace pasar por Dios todavía y quiere cambiar todo, y lo ha logrado, ha cambiado ciertas cosas. Eso nos ayuda aquí a identificar ese cuerno pequeño. Hacemos una pregunta, mis queridos amigos. ¿Qué poder salió de Roma? ¿Qué poder salió de Roma? ¿Y qué poder estuvo reinando en este mundo por un periodo de 1260 años? Cuando vamos a la historia, tengo que concordar con Lutero, con Knox, con Wycliffe, que ellos identificaron al cuerno pequeño como el papado, porque solamente al papado encaja con claridad estas características que hemos mencionado. Por el hecho de que Roma fue deshecha como reino en el 476. Entonces había un vacío. Y tenían que alguien ocupar ese vacío, porque ya no estaban los emperadores, habían cambiado lo que era el imperio. Entonces en Roma quedaba un espacio, un vacío, y este cuerno pequeño que es el papado lo ocupa. Pero hacemos una diferencia, Raimundo, entre el poder eclesiástico y aquellos que hoy en día, por desconocer, son parte de esta iglesia. Porque en esta iglesia Dios tiene muchas personas buenas, maravillosas, y el Señor la está llamando para que sean parte de su pueblo. Y es interesante, por eso los que nos están escuchando debemos ir a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea sus guías y les muestre el camino y poder identificar ese cuerno pequeño y poder entender cuál es el plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan para ti lindo, que conozcas la verdad a través de su palabra. Y entonces nos dice en la palabra de Dios, salir de ella, pueblo mío. Y cuando trató de quebrantar la ley de Dios, hizo énfasis en dos mandamientos. Yo sé que el tiempo no nos permite hoy para analizarlo, pero el segundo y el cuarto mandamiento fueron removidos y fueron adulterados por conceptos y opiniones de hombres. Todo esto nos indica y nos marca en la historia un solo poder, mi querido amigo que nos está sintonizando. Y ojalá que tú puedas hoy entender esta realidad y con amor aceptar la invitación de Dios para ser parte de su pueblo. Pero Marco, el tiempo acaba. ¿Nos puede ir en oración, por favor? Oh, Padre Celestial, algunas veces las enseñanzas son difíciles para nosotros, pero abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que la podamos aceptar y ir hacia el pueblo verdadero que tú tienes en esta tierra. En tu santo nombre, amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio designado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Michael Rodríguez. Soy miembro de la Iglesia Adventista de Anaheim, y a mi derecha tenemos al licenciado Raimundo Velázquez. Mucho gusto, gracias por la invitación. Una vez más vamos a estudiar la Palabra de Dios y continuar preparándonos para el pronto regreso de Cristo Jesús. Y a mí... A mi izquierda es emocionante, es un estudiante de Montemorelos, José Toledo. Gracias, Michael. Es una bendición estar aquí reunidos con ustedes a poder abrir y estudiar la Palabra de Dios. Antes de empezar, ¿por qué no nos diriges con una oración? Haremos. Padre Eterno, te agradecemos por la oportunidad que usted nos ha dado poder estudiar y poder interpretar bien y adecuadamente la palabra tuya. Que usted nos ilumine y usted nos dé el entendimiento que necesitamos para poder compartir esta palabra de esperanza. Gracias por todo y lo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para poder entender las profecías, necesitamos lo que se llama una ley de la recapitulación. Hemos visto la imagen de Daniel 2. También en Daniel 7 hemos visto las diferentes bestias y también en Daniel 8. Nos vamos a centrar en lo que es el tema del juicio investigador. Cuando nosotros hablamos acerca de juicio, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? Un juez, un abogado, el acusado, todo eso me viene a la mente y empieza el juicio a investigar tus actos, todo lo que tú has hecho. Todo lo que le hemos hecho. Entonces, algunas veces cuando vemos lo que es el juicio, la gente le da miedo. ¿Por qué ese tema le da miedo a las personas? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de un juez, es porque el juez nos va a investigar y nos va a llegar a condenar a un acto malo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Pero eso no es el caso de este juicio investigador, sino nosotros tenemos que entender que tenemos un juez, que es nuestro Señor Jesucristo, que peleará y estará a nuestro lado. Y fíjense que no es un invento de nuestra denominación, es algo bíblico y sólido. En Daniel 7 podemos ver cuáles son los imperios. Por ejemplo, vemos el león, que es Babilonia, Medo Persia, que es el oso. También vemos Grecia, el leopardo. Y finalmente vemos a Roma pagana y a Roma papal, que viene siendo el cuerno pequeño. Pero después de eso, hay algo muy interesante. Y vamos a ir a Daniel 7:25. Daniel 7:25 y el 26. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo afligirá. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta un tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Hay un cuerno pequeño que tiene un tiempo profético. Comienza en el año 538 y termina en el año 1798. Y después del 1798, ¿qué es lo que se ve ahí? Según acá viene el juicio, viene todo lo que dice acá. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces, en esto aquí, lo más emocionante es no tanto el juicio, sino es lo que pasa después del juicio. La destrucción. ¿Por qué? Porque este poder ha gobernado y ha hecho todo lo negativo que podemos ver, todo lo despreciable. Pero viene el juez justo. Por eso no debemos tener miedo, porque es el que va a dar la sentencia para que este sea destruido y los santos salvados, alabados sea el nombre de Dios. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿por qué un juicio? ¿Por qué el juicio? Porque el juicio se necesita. Aquí estamos viendo el cuerno pequeño que está haciendo destrucción. ¿Contra quién? No contra, se está diciendo que está en contra de las leyes y los tiempos de nuestro Dios, igual a los santos de Dios, el pueblo de Dios. Ataca a dos grupos, ataca a Dios y ataca al pueblo de Dios. Sabiendo que no puede derrotar a Dios, ataca a su pueblo, que le es frágil para él. Pero gloria a Dios, que aunque Dios permite que pase eso, aún Él tiene el control y nos cuida y nos protege. Así que eso es una bendición, Michael. Amigo que nos escucha, el juicio es a nuestro favor. Nos deleitemos en el juicio. No nos tenemos es parte del Evangelio. No nos tenemos que preocupar. Al contrario, debemos ocuparnos de nuestra salvación, prepararnos para cuando llegue este juicio. Decir, gloria a Dios, que tú eres mi abogado y eres mi juez, todo eso. Pero la sentencia va a ser a mi favor. ¿Por qué? Porque tú, hermano, hermana, amigo, amiga, hoy tienes que decidir por Cristo para que cuando ese juicio llegue, tú puedas ser victorioso. No hay condenación, no hay condenación para los que están en ¿qué? En Cristo. En Cristo Jesús. Pero aquí hay algo un poco interesante. ¿Por qué se necesita libros? Si en verdad Dios es un Dios omnisapiente, Dios lo sabe todo, ¿por qué se necesita libros en este juicio? Para que haya pruebas de lo que se hizo, lo que hiciste, lo que este cuerno hizo, para que sea, ahora sí, el juicio sea justo. Para que digan, no, eso no está ahí, no, aquí está registrado. Y todo acto que está registrado ahí va a ser claro. Entonces, por eso está escrito ahí, para que sea claro y el juicio sea, ¿qué? Justo. ¿Y por qué le decimos juicio investigador? Hay algo interesante en lo que es las bestias de Daniel 7 y los animales que se usa en Daniel 8. Por ejemplo, aquí está para Medo Persia un carnero, para Grecia un macho cabrío. Cuando vemos a estos dos animales, ¿a qué fiesta nos está proyectando? Es el evento final donde Cristo vendrá y pondrá fin a la destrucción de estos animales simbólicos que simbolizan a los reinos que durante la historia hizo una destrucción hacia la ley y hacia el pueblo de Dios. Entonces podemos ver de que esos animales, el carnero, el macho cabrío, eran parte de lo que era el día de la expiación. Sí, así es. En ese día de expiación teníamos que humillarnos. Teníamos que consagrar nuestras vidas porque era algo solemne. Era abrir nuestro corazón a Dios, era confesar nuestros pecados. Era un gran trabajo que solamente el Espíritu Santo podía obrar en ese tiempo y puede obrar hoy también con nosotros. Entonces, si vamos a seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad, ¿en qué parte de su santuario está? Estamos ya al final. Está en el lugar santísimo. Ajá. En el lugar santísimo. Porque ahí, en el lugar santísimo, es donde se llevaba a cabo el día de la expiación. Y fíjate que no podemos saber exactamente, con solamente usando Daniel 8, de dónde empieza. Necesitamos lo que es las profecías de Daniel 9 para darnos el punto de partida de las 2300 tardes y mañana. ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo comienza los 490 años? Comienza en el año 457 y nos va a llevar hasta el año 1844. Wow. Eso es interesante. Desde 1844 hasta ahora se ha llevado un juicio investigador. Y es interesante, no sabemos en qué tiempo va, pero lo lindo es de que hay un juicio y que nosotros podemos ser victoriosos. Amigo, amiga, tú que estás ahí escuchándonos y viéndolo, puedes hoy ser parte de ese reino de Cristo, que es el reino que dará la victoria. Y entonces, amigos, si hemos fallado, hemos pecado, le hemos sido infiel, tenemos un intercesor, amén, que es nuestro Señor Jesucristo. No le tengamos miedo a ese juicio, sino que lo gloriemos, porque el que está de nuestra parte, nuestro gran abogado, es nuestro Señor Jesucristo. No gloria a Dios temer, por no eso. No hay nada que temer, hay confianza en Dios, y Él es nuestro único. Y como dice en Juan, el verdadero amor quita el temor. Amén. ¿Por qué no cerramos con una oración? Se ha acabado el tiempo, mis queridos hermanos. Oramos. Te damos gracias una vez más por el estudio de tu palabra. Gracias porque nos da sabiduría para poder entenderlo. Te pido, Señor, que a nuestros amigos, amigas que están viendo este programa, sea de bendición para ellos y puedan entender que el plan de salvación está trazado para que tú nos des la victoria. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio preparado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Ariel Torres, pastor de la Iglesia Adventista Hispana de Anaheim, en California, donde estamos llevando a cabo esta transmisión. Y me acompaña, como de costumbre, el licenciado Raimundo Velázquez. ¿Cómo está, Raimundo? Bien, gracias. Es mucho gusto una vez más poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Sea de bendición para los que nos están viendo. Y también Michael Rodríguez. ¿Cómo estás, Michael? Oh, excelente. Gozándome en este majar de las profecías. Espero que ustedes también se estén gozando de todo este, de toda esta temática. Busquemos a Dios en oración. Por favor, Raimundo. Oramos. Bendito Padre que moras en el cielo, alabado es tu nombre una vez más. Que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo haga acto de presencia en nuestros corazones, en nuestra mente y con nuestros amigos. Bendícelos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En esta parte final del estudio, entramos en una área muy interesante, que es la tipología. ¿Qué entendemos por la tipología, Michael? Prácticamente se centra en personas, hechos e instituciones reales del Antiguo Testamento, basadas en una realidad histórica, pero señalan algo de real en el futuro. Se proyecta hacia el futuro. En otras palabras, Raimundo, tomamos algún evento, algún personaje del Antiguo Testamento y se aplica en el Nuevo Testamento a otra persona o a otra circunstancia y hay una relación entre los dos. Sí, pastor, mire, en el caso de en el Antiguo Testamento, Moisés, ¿qué hace? Levanta una serpiente en una cruz. ¿Qué significaba eso? La muerte de Cristo Jesús en la cruz en el Nuevo Testamento. Eso es interesante, cómo la tipología nos ayuda a entender el plan de salvación para nosotros. Y Jesús mismo, Michael, tomó esa analogía. Sí. Porque él, cuando nos habla en Juan capítulo 3, hablándole a Nicodemo, él dijo, ¿cómo Moisés levantó una serpiente? Cosa, él dijo, el hombre tiene que ser levantado. Cuando Juan el Bautista le dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero era el tipo y el antitipo era Jesús. Y el Cordero, Raimundo, ¿a dónde nos transporta en el Antiguo Testamento? A los sacrificios que se hacían cuando el pecador confesaba el pecado, lo ponía y sacrificaban el cordero para que pudiera recibir el perdón del pecado. Ahora, ya no necesitamos un cordero, gracias a Dios, porque Jesús, que simbolizaba el cordero, nuestro cordero inmolado, sin pecado, limpio, nos hace ahora decir que vayamos a Él, le confesemos nuestros pecados a Él y Él nos perdona. Es muy importante cuando estamos viendo esta dinámica de la tipología, que podamos entender de que el antitipo, los propios profetas lo van a describir. No es una persona extraña, no es idea de cualquier persona, sino los propios profetas te van a decir cómo se está cumpliendo esa tipología dentro del canon bíblico. Por eso es interesante estudiar la palabra de Dios, analizarla, meditarla y aplicar a nuestra vida lo que Dios nos está diciendo. Porque por eso la palabra de Dios es que inspiración de Dios, es la voz de Dios hablándonos a nosotros y a nuestros amigos que nos están viendo, porque ustedes necesitan entender que en el plan de salvación la tipología es importante. ¿Para qué? Para entender cómo Dios trabaja para darnos la facilidad de comprender el plan de salvación. ¿Y cómo fue que Juan, volviendo a la tipología del Cordero, cómo Juan pudo identificar en Jesús la obra redentora, como lo hacía el sacerdote con un cordero que se sacrificaba? Esto nos lleva de vuelta al santuario terrenal y nos transporta ahora al santuario celestial, donde el cordero, Juan lo ve allí al cordero inmolado en el centro delante del Padre y del universo en favor de ti y de mí como pecadores, ahora justificado por la sangre de Cristo Jesús. Y qué bueno que ya no necesitamos a ir a esos sacrificios, sino que podemos ir directamente al trono de la gracia. Solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. Y si hay dudas en nuestros amigos, vayamos a la palabra de Dios. Por medio de la palabra que podemos ver que en el plan de salvación ya no necesitamos más que hacer, sino solamente venir a los pies de Jesús. Amigo, amiga, hermano, hermano, yo no sé por qué te tardas tanto. Es tiempo de venir a los pies de Jesús. Decir, gracias Jesús, porque tú eres el sacrificio que yo necesito para el perdón de mis pecados. O sea que es lindo, pastor, ver cómo en el plan de salvación Dios está trabajando. Pero amigos, es tiempo de volver a Dios. Y en la tipología, una de las que más me gusta a mí es la que está en Romanos con los dos Adanes. Uh-huh. Está el primer Adán. Y siempre decimos, bueno, si Adán no hubiera pecado, si Adán no hubiera hecho esto, no estaríamos en las condiciones que estamos. Pero no tenemos que enfocarnos en el primer Adán. Hay que enfocarse, Marco, en el segundo Adán. ¿Quién es? En el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Y Él es nuestro representante ahora en el cielo. Y debemos olvidarnos del Adán, el pasado. Es mejor ver al Adán que no pecó y que es nuestra garantía de vida eterna. En la tipología podemos ver que la sombra no es igual que la realidad. Es mucho mejor la realidad. Amén. Que la sombra. Gloria a Dios, pastor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque es interesante. Adán, por muy bueno que hubiera sido, nunca hubiera podido llegar a la belleza y a la magnitud de la obra de Cristo Jesús. Amén. Por eso dice Romanos 5 que aunque el pecado entró por un hombre, por la culpa de Adán, dice que gracias a un hombre, a Jesucristo, hay salvación para la humanidad. Para todo aquel que desea buscar a Jesús, lo puede hacer hoy en día. En el plan de salvación, para todos nuestros amigos nos alcanza. Como dicen, hay para todos. Simplemente es que tú abras tu corazón a Dios, a la obra del Espíritu Santo, y vas a ver la maravilla, el plan que Dios tiene para ti. Por eso, al final hay algo mejor para ti y para mí. Si estás pasando por momentos difíciles, no te preocupes, olvídate, concéntrate en aquel que dio su vida por ti. Deja que la gracia divina de Dios se sobreabunde y te lleve al trono de la gracia. Hay algo también interesante de Jonás. Sí, ya lo iba a mencionar. Le iba a tocar eso. La tipología es quizás la más interesante, ¿verdad? Sí. Mira, cuéntanos, Michael, de Jonás. Entonces, Jonás estuvo en un pez por 3 días. Y entonces después lo sacó Dios. ¿Qué podemos decir acerca de Cristo? Como 3 días en la tierra, pero resucitó. ¿Por qué? Y la resurrección es la garantía, ¿qué? De la vida eterna. Y si tenemos algún familiar que ha pasado al descanso, es la garantía de que Jesús lo va a resucitar. Amén, amén. Gloria a Dios. Y la tipología, como dijiste, Marco, al principio, mayormente giran sobre la persona de Jesús. Porque todo el Nuevo Testamento nos quiere señalar, nos quiere llevar a este personaje, que es el personaje por excelencia de la Biblia, porque es nuestro Salvador. Entonces, vemos algo muy hermoso en la tipología. Y eso puede, eso es lo que nos hace entender, mis queridos que nos están oyendo, es de que la Biblia, por la tipología, es un tema central. Unifica la palabra de Dios. No hay un Antiguo Testamento aislado de un Nuevo Testamento, sino es la palabra de Dios centrada en Cristo Jesús. La palabra es conectado. Está conectado el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y eso es lo lindo. No hay nada, no hay una partícula de la palabra de Dios que pueda contradecir el Nuevo Testamento, lo Antiguo. Al contrario, se conectan para que nosotros podamos entender cómo Dios está trabajando en el plan de salvación. Y el apóstol Pablo, disculpa, Marco, pero el apóstol Pablo hace esa conexión en 1 Corintios, cuando dice que estas cosas fueron ejemplos para nosotros, usando el Éxodo, aplicándolo al pueblo de Dios en nuestros días. Y fíjese, no tenemos que ir a ningún ser humano para recibir esa gracia divina, porque nosotros ahora podemos ir a la roca espiritual, y la roca espiritual es Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el tiempo siempre se nos acaba y deberíamos tener más tiempo, pero así es en la vida. Ha sido un placer compartir con ustedes. Raimundo, una última palabra para nuestra audiencia. Gracias, esta semana fue de bendición para nosotros estudiar la palabra de Dios. Quiero dar un saludo a todos mis amigos de Chiapas, a todo el sur de México. Yo sé que va a ser de una gran bendición para ustedes, y no, para todos que hablan español. Dios me los bendiga. Michael, algo más para terminar. Hemos hablado acerca de las profecías y quizás tú te sientas un poco intimidado. No te intimides, abre la palabra de Dios y deja que el Espíritu Santo te guíe a estas preciosas maravillas. Yo quisiera en este momento dar un reconocimiento al licenciado Edgar Román, que ha estado en los sonidos, en las luces. Gracias, Edgar, por tu trabajo y tu dedicación para llevar a cabo esta programación. Oremos, hermanos, para terminar este programa. Señor, te damos las gracias porque podemos en tu palabra encontrar mensaje de esperanza, mensaje de salvación y de vida eterna. En tus manos de amor nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.